Kenshiro observó la casa cuando un rayo iluminó el cielo y decidió buscar refugio en ella. La tormenta parecía estar acercándose con una rapidez inusitada y no quería acabar empapado de nuevo. Apretó el paso y pensó en cómo pagaría a los propietarios por permanecer allí. Ofrecería su trabajo y su experiencia reparando algo, cortando leña o lo que fuese necesario. El camino a la casa de dos plantas estaba embarrado como consecuencia de las lluvias de los últimos días y parecía muy descuidado, con las malas hierbas naciendo y muriendo entre unas losas de pizarra viejas y desgastadas. Extrañamente, la hoja de la puerta estaba entreabierta e instintivamente acercó la mano al pomo de su katana, aunque se relajó cuando no escuchó ningún ruido dentro. Las primeras gotas comenzaban a caer. Y dubitativo, empujó la puerta, que cedió despacio, revelando una habitación con varias puertas más, decorada profusamente con un gusto excelente. En la lejanía escuchó un crepitar. Llamó a la puerta, sin duda de madera de ébano traída de Katai. Nadie respondió. Así que Kenshiro empujó la hoja y penetró en la habitación. Era extraño, pensó, ya que en esa región nunca había visto una casa como esa, siempre construidas con papel y otros materiales pobres. Sin duda era gente adinerada y poderosa la que allí residía. La chimenea estaba encendida, y mirando las llamas danzar mientras dormitaba, estaba la mujer más bella que nunca hubiera visto. Era pálida como la porcelana, con unos pies pequeños y coquetos y extremadamente delgada, pero emanaba una paz difícil de describir. Kenshiro se acercó pisando un poco más fuerte para que ella fuese consciente de su presencia. Sus ojos se abrieron, descubriendo un color verde pálido entre sus pestañas largas y sedosas. Ante su mirada profunda, Kenshiro quedó paralizado, como si le hubiesen atravesado el corazón. Debe irse. Mi señor volverá enseguida y le matará si le encuentra aquí. Dijo la mujer de ojos verdes con una voz dulce y cantarina. Lo siento. Fuera está lloviendo a cántaros. Yo hablaré con su esposo y él comprenderá. Respondió Kenshiro mientras un relámpago iluminó la habitación. El trueno posterior retumbó con una fuerza que le hizo estremecer. No, él es muy fuerte y no dudará en cortarle la cabeza si le ve. Kenshiro decidió esperar, aunque no sabía si era por miedo a la tormenta o cautivado por la belleza de la mujer. De repente, escuchó un ruido en la entrada de la casa y una voz poderosa habló a escasos metros de él. Rumiko, ven aquí y ayúdame a quitar las botas. Están llenas de barro. Los ojos verdes de Rumiko se abrieron completamente, sin duda asustada. Y mientras miraba a Kenshiro, dijo a su marido: Sí, esposo mío, ya voy. Inmediatamente se acercó a Kenshiro y cogiéndolo por el brazo con una mano pequeña y fría como el hielo, le susurró: Corra, escóndase en la habitación que hay tras esa puerta. Después iré a buscarle. Kenshiro, a pesar de no temer al hombre de la voz grave, siguió sus instrucciones y penetró en una habitación pequeña, llena de muebles con aspecto de no haber sido usados nunca. Escuchó ruidos de paso y más tarde oyó como el hombre le decía a Rumiko: Cántame una historia, mujer. Y como bien sabes, si no me gusta, prepárate a morir. Ella comenzó a cantar con voz triste y melodiosa, mientras que Kenshiro, enervado, agarró su katana con fuerza, deseando tener enfrente a ese bribón. Escuchó canciones sobre guerreros poderosos, sobre dragones sabios y batallas épicas. Y finalmente, y sin saber cómo, se durmió. Un contacto de piel contra piel lo despertó. Una sombra sobre él besaba su cuello y gozaba en silencio. Kenshiro, sin saber si vivía o dormía, entrevió la cara pálida de Rumiko, que se contoneaba suavemente. Su cuerpo cantaba como antes lo hacía su voz dulce. Tras el éxtasis, finalmente se durmió. El sol entraba ya por la ventana, cuando, como si tuviese una horrible resaca, su cuerpo acertó a moverse. Nada quedaba de los muebles, y el polvo lo cubría todo, sin duda, desde más años que podía recordar. Se asomó a la sala grande de la chimenea y prácticamente nada había allí. Solo maderos viejos y arañas que correteaban a su antojo. Inquieto, recogió sus escasas pertenencias y rápidamente salió de la casa, que ahora y a la luz del día parecía abandonada en el tiempo. ¿Qué había sucedido? ¿Lo había soñado todo? Solo le importó el recuerdo impreso en su mente de unas pequeñas pisadas junto a las suyas en el polvo centenario de la habitación.